Corner que del ángulo formado para hacer una olímpica y entra. Va a tomar frente a 37.000 espectadores el Club Peñarol. Viene al centro Mulejalar cerrado. No llega nadie. La busca Milán. La va buscando a su compañero equipo Silvera. Va corriendo Silvera. Silvera colocó la pelota para Milán. Corre, corre, trepa, trepa. Aguanta la pelota. Devolvió la pelota para Silvera. Está habilitado. Tiró. Despeja la saga. A rebote Peñarol. Allá toma la pelota Leo Fernández. Tiró. Peñarol, Leo Fernández se acomodó de izquierda, tiró de derecha, no estaba derecho, no estaba claro, tenía más noche que luce su actuación, y allá giró, y miren que estaba como a 15 metros del área mayor contraria, acomodó con una pierna, tiró con otra, apareció el Fernández, que realmente potencialmente puede, acallando seguramente varias críticas, que no era que fueran desaforadas, eran producto de varias actuaciones malas, colectivas y personales, anotando un golazo, eran los mejores minuto de Peñarol. Estamos exactamente en 17. Acomodó izquierda, tiró de derecha, la pelota entró rebotando en el portero Reyes, que hizo una gran exhibición de esfuerzo, la pelota en el palo, después en Reyes, realmente un golazo. Se le va a dar seguramente gol en contra al futbolista Guillermo Reyes, pero los futboleros de raza, los futboleros de baldío, saben que el gol es de Fernández y no va a ser en contra, como lo van a estampar en el formulario correspondiente por razones reglamentarias. Repetimos, con gol de Fernández pasó a ganar Peñarol. Brilla y apareció una luz en el camino. Peñarol imponía condiciones, cambió radicalmente la actitud y el juego del elenco Mirasol a partir del ingreso del Botija Muletaler, la vieja usanza de los punteros que encaran, que se animan, que ya había insinuado Peñarol, lo tenía contra las cuerdas a Plaza Colonia de derecha. Así tuvo que convertir Leo Fernández, cerquita del área donde debe jugar. Era más Peñarol, lo rubrica y en este momento se está quedando con la Copa Uruguay. Voy a ir a 12 para crecer. Es el primer gol de Leo Fernández en esta actual Copa Uruguay. Habitab, hacemos la vida más fácil. Ha vuelto a Peñarol. Balance. Tiro libre que va a traer Fernández. Se viene Peñarol por el segundo. Le quedan exactamente 7 minutos reglamentariamente al partido. Parrilla de restaurante La Marañada, delivery 2-409-2517. La Marañada, Rivero Enriquina, de primera división. Pedidos al www.maranada.com. Ha colocado la pelota Fernández. Está transmitiendo la gran cadena Oriental del Fútbol. Más estadio, más relato, más comentario, más esfuerzo, más partido, más autoridad. Viene el centro, Peinaro, tapó el portero, ahí está. ¡Gol de Peñarol! Tomó el rebote el argentino Remedi. En la primer pelota que toca el argentino de zurda, cachetea y con gran dosis de ubicuidad logró colocar la pelota este muchacho que debió ser titular esta jornada en Peñarol. Y Remedi, ahora sí, está decretando que Peñarol va a ser campeón del torneo Off Uruguay. El primero gol anotado por Fernández, rebotó en el palo, después en la espalda Reyes, y ahora tomó el rebote el jugador argentino Remedi, cacheteando de zurda área chica, ante la mirada de Ángel Cayetano y Matías Velázquez, decretando a Peñarol el segundo gol del partido. Peñarol 2, Plaza Colonia 0. Va a campeonar Peñarol. Y a esta altura ya era injusto que Peñarol ganara tan solo por un gol. La supremacía era clara, absoluta, del equipo carbonero, que a partir del ingreso de Muletaler levantó en velocidad, cambio de ritmo y desborde, y se enchufó Leo Fernández. El gol le trajo confianza, le pone la tapa al partido. El argentino Remedi, siempre importante en Peñarol, y más allá de la conquista de la Copa Uruguay, lo que trasciende en Peñarol, que este segundo tiempo ha jugado en un nivel superlativo para lo que venía mostrando. Recupera nivel, recupera juego, recupera confianza, pensando en el remate del torneo clausura. Voy a ir a 12 para... crecer. En su cuarto partido con Peñarol por Copa Uruguay, Remedia anota su primer tanto. La pelota se escapa al gol. Auel, que la decisión del jugador Facundo Piri, despeja la saga. Ha vuelto a pelota Otegui. Lanza cortita en dirección de Carrizo. Carrizo lanza al medio, vino al centro, sale Cortés. Se apodera la pelota en la solitaria tribuna Colombes. Habitab, hacemos la vida más fácil. Está, faltan pocos suspiros, faltan pocos segundos para que Peñarol se corone como campeón del torneo a Uruguay, aquí en el Estadio Centenario, frente a 36, 37 mil espectadores. Repetimos, Peñarol, de discretísimo primer tiempo, levantó notoriamente el segundo, hizo cambios Plaza Colonia, pero no pudieron culminar en alguna buena jugada. Hay tiro libre que va a actuar Plaza Colonia. Peñarol va a ser campeón. El primero, Fernández, el segundo, el volante argentino Armidi. Levanta la pelota Plaza Coluña al segundo palo. Es Frico sobre el costado, despeja la pelota Otegui, toca a su costado. La busca Facundo Piri, lanza. Hay un compañero adelantado. Le da vuelta la pelota Milán, va a ser campeón Peñarol. Levanta la pelota Milán, Milán que va colocando botija en Molejar conjuntamente con el atacante. Responde el futbolista marcador Cayetano cuando el juez pide la pelota. Terminó campeón Peñarol. Terminó el partido antes de los 49. Pide la pelota el árbitro Esteban Guerra. Ha ganado Peñarol frente a 37.000 espectadores. Peñarol, campeón del torneo a Uruguay, ganó 2-0. Por lo tanto, no hay necesidad de definición por tiros penales. Un primer tiempo que realmente dejó vacío el pecho a los hinchas más entusiastas de Peñarol, que buscaban una clara recuperación en varios aspectos. Pero en la segunda parte hubo un solo equipo dominador, con presteza, con jugada, con creación y asistencias de gol. Los ingresos, fundamentalmente de Mulejaller, fueron tremendamente propicios para abrir la cancha y asistir a sus compañeros. Claro que alguna pelota perdió, pero ya fue mucho más difícil para Matías Velázquez y Valentino Burke, incluso recibió tarjeta amarilla, controlar al Botija Mulejaller. Peñarol, campeón del torneo AUF Uruguay. La gente va a observar seguramente la entrega de premio fuera, afuera del Estadio Centenario, sobre el Parque Valle. Hay fuegos artificiales, lanzamiento de cohetería en señal de festejo por el campeonato, venido con total justicia por Peñarol, que fue más en lo global, fue bastante más que el meritorio Plaza Colonia, que ahora se dedica a salvarse del descenso, al tiempo que Peñarol ahora se dedica a ser campeón del campeonato clausura. Un segundo tiempo que da para cierta cuota de ilusión el hincha carnero. Este partido lo ganó bien Peñarol. Felicitaciones al justo campeón. Y metamos lonjas y lonjas y lonjas. Adelante seguro en las cabinas Barizón y Larrea. Del palco de la prensa, doctor Larrea. Adelante, por favor. Barraquián, no se le escapa nada. Barra, Carlos Barraquián, para todo el país. A través de la radio del fútbol. La gran cadena oriental del fútbol. Más estadios, más relatos, más partidos, más esfuerzo, más comentarios. Mucha más autoridad. Adelante, Barra, por favor. Seguro como Ayala. 80 años ofreciendo repuestos seguro. Celebra Peñarol, festeja la hinchada del equipo carbonero. La victoria es muy importante porque Peñarol suma una copa más a su larga vitrina y rica historia del equipo carbonero. La primera Copa Uruguay de un torneo que le había sido esquivo, la edición anterior no había participado. Y vea usted cómo son las cosas. Después de resultado negativo el otro día en el Trócoli, quedaron más dudas que certezas. Y encuentra en esta noche del centenario, con gran concurrencia en la final frente a Plaza Colonia, que más de una vez le trajo más que un dolor de cabeza, se reencuentra con la versión mejorada de Peñarol de las últimas semanas. La Copa Uruguay y esta definición termina siendo la plataforma de impulso para que Peñarol recobre el espíritu, el ánimo y principalmente el juego. Porque cada vez más el futbolero mira cómo juegan los equipos. No solo se quedan con los famosos resultados. Y hoy Peñarol, a partir de ese gol de Leo Fernández, no lo hizo cualquiera. No tiene el mismo valor, más allá que en lo numérico vale uno, que lo convierta a Leo Fernández, que estaba errático, perturbado, molesto, no le salía el pase, más allá de alguna pincelada para un Arezzo que hoy no estuvo certero, pero que siempre fue inquietante en el área rival. Ese gol de Leo Fernández como que le volvió a partir de ese tanto el alma al cuerpo al equipo carbonero. Hay un revulsivo en la noche del centenario que, si tengo que darle el mérito del mejor jugador, se lo daría a él, a un juvenil de 19 años que entró como la vieja usanza a jugar por la punta, bien de puntero, a encarar en el uno contra uno con desparpajo, sin timidez, se animó a, de repente, si la perdía no pasaba nada, sacarse un hombre de arriba, exigir hasta un remate que generó cierta duda si no era penal en el brazo un defensor coloniense, y a partir de esa vibración que contagió Muletaler y el juego asociado de Peñarol llegó el gol, y con el gol la confianza, y con la confianza la soltura y el juego, y empezaron a generarse situaciones una y otra vez por parte de Peñarol, hasta Gastón Silva estuvo a punto de convertir. La chance que desperdició Arezzo, una de Silvera, entró Remedi, la primera que toca la manda a guardar, de pelota quieta, al rebote de un cabezazo de Javier Méndez, el oportunismo del argentino que debió ser titular para que Peñarol cierre una noche de festejo, de triunfo y fundamentalmente de reencuentro con un nivel mucho más parecido a lo que se conoce habitualmente de Peñarol. Porque este partido deja conclusiones muy positivas y confirmaciones seguramente para el técnico Mirasol, pensando en el remate del torneo clausura, que sigue siendo el campeonato uruguayo el objetivo principal del conjunto Mirasol. Gracias.